Grabamos uno más y después nos quedaría un solo programa. Sí, pero hay que grabarlo hoy. Sí, no me miré así. ¿Qué más podemos hablar? Tenemos cómo han hecho los audios, cómo se puede grabar, cómo se puede editar. Audio preguntándole a alguien cómo edita. El manejo de las voces. Cállate. Se hacía. ¿Qué es la reverberación y qué es el eco y cómo se puede? Yo no he hablado nada. Yo no sé nada. Si me hubiese metido en el de la operación. Bueno, y ya empiezo con el... El trabajo de voces. ¿Cómo sería el proceso de armar una canción? Pero eso para el último. Bueno. Doy el... Hola, buena. ¿Empiezo o no? Dale. Hola, ya estamos en el comienzo de nuestro cuarto programa, cuarto y penúltimo programa que de nuestras capacitaciones de edición de audio auspiciadas por Puntos de Cultura en la radio comunitaria El Agua Uribay. Estamos en esta radio en el oeste de Godoy Cruz, una radio para ser hablada. Mi nombre es Nacho Aguilar y me acompaña Nahuel Simois. Las vías de comunicación. El teléfono 261-3057-484. Nuestro Facebook. Radio Comunitaria El Agua Uribay. Instagram. Comunitaria El Agua Uribay. Y el correo electrónico. comunitariaelaguaribay@gmail.com. Ahí ustedes pueden entrar y pueden escuchar todo lo que hemos estado haciendo, todos estos programas que estamos realizando, estos podcasts de capacitación en radio y también algunos de los videos tutoriales que mostramos cómo funcionan los programas, de qué manera se pueden realizar, etcétera, etcétera. Así que estas son algunas de las cosas que vamos a estar hablando y el día de hoy vamos a entrar a hablar de las artísticas y ya pensando cómo tiene que ir una artística en la radio, ¿no? Cómo tiene que ir una artística, cómo se tiene que editar y cómo pensar la edición de estas artísticas que hemos estado hablando. También vamos a estar hablando de algunas cuestiones para las voces, la reverberación y algunos efectos especiales que se pueden utilizar, también el tema de las frecuencias, el tema de quitar ruidos, bueno, algunos aspectos ya un poco más avanzados del manejo de la voz en la radio y en la edición. Así que comenzamos, ¿sí te parece? Vamos a un pequeño corto musical y ya volvemos. Y ya volvemos. Y ya volvemos. Bueno, dale. ¿Empiezo? Dale, segundo bloque. Y bueno, ya después de un poco de música, ya arrancamos con esto que sería... ¿Qué sería esto? Vamos a vuelta. El tema de las artísticas y todo eso. Y bueno, ya escuchando un poco de música, vamos a arrancar con el segundo bloque, que sería la... Perra madre que me vale. Sí, armar las... El armado de voz de artística. No, para. Y bueno, ya volviendo de un poco de música, vamos a estar hablando de el armado de artísticas para... Cerrá porque está entrando en el... Y bueno, ya volviendo a este pequeño corto musical, vamos con el segundo bloque de... Dale, armado artísticas. Y bueno, ya volviendo a este pequeño corto musical, entramos en el segundo bloque de armado de artísticas. Bien, las artísticas ya lo hemos dicho en la primera semana en lenguaje radial, lo hemos dicho en la segunda semana también cuando hemos hablado de la operación y cómo se utilizan, y ahora vamos a hablarlo desde el enfoque de la edición, cómo se pueden hacer las artísticas y de qué se tratan y cuáles son los tiempos que tendremos que manejar en general para la radio. Tenemos varios tipos de artísticas. Uno, el primero es el avance. ¿Qué es el avance? Es una artística que sale en las tandas de la radio y que avisa los horarios de un programa. Es como una especie de promoción de los programas. Vamos a escuchar uno de las artísticas de este avance de nuestra programación. Ahí estábamos escuchando entonces esto que es la artística de nuestro programa de La Rosa, rosaespacio.corazón, y que tiene, bueno, estas características, que es justamente un avance. Escuchen cómo está la música de fondo, escuchen cómo se tiene que escuchar bien de frente la voz. Siempre que en estos casos priorizar la voz, que se escuche bien arriba, que se escuche bien adelante, que la música de fondo escuche justamente de fondo, digamos, valga la redundancia, pero que esté, que no intervenga, que no moleste y que se pueda entender bien todas las letras y todas las palabras que se están diciendo, ¿no? Para eso está bueno potenciar las voces, para eso está bueno darle más fuerza, para eso está bueno también hacer algunos efectos como el de la reverberación, el de la quita de ruido, bueno, algunas cosas que vamos a estar hablando después claramente. ¿Cuáles son otras de las artísticas que hemos dicho? La presentación, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunas de las características de la presentación? Es bajarle primero el audio o la música de fondo al principio, que haya una voz que suene y que presente el programa, y después vamos a tener una de las capacidades que podemos hacer, una de las cosas que están buenas hacer, es justamente que empiece esta presentación y que se escuche de fondo y que quede la canción. No podemos poner una canción entera y no cortarla, ¿no? Esa es una de las características para que suene como cortina. Después quien esté en la operación va a bajarle el volumen a esa música que va a quedar sonando de fondo, y se la vamos a sacar, y puede quedar también una canción y una música larga, ¿no? Que quede sonando mucho tiempo y que después eso lo podamos utilizar para nuestro programa, que quede para la estética del programa. Otra de las características y otras artísticas son los separadores. Vamos a escuchar algún separador ahora. Bien, los separadores pueden no tener música de fondo. Los separadores pueden ser solamente una voz o una cuña, ¿no? Que quede una voz bien con mucho eco y con mucha reverberación, y que se pueda pegar y se pueda adosar alguna otra canción que esté sonando, y está bueno utilizarla de esta manera. Los separadores, en este caso, tienen que ser cortitos. Pueden ser de entre 5 y 15 segundos. Ya 25 es mucho. Ya otro queda demasiado largo. Siempre está bueno mantener cierta síntesis, ¿no? En este trabajo que vamos a estar realizando, ¿no? Así que vamos a tener que... hay veces que nos tenemos que cortar estos audios. Y está bueno que esto funcione. Cuando entramos a hablar de separadores, hay que tener en cuenta que son los que están en el medio de los programas, son los que avisan. Entonces hay veces que también la elección musical tiene que ver con la música, o tiene que ver, no tiene que manejar mucho algún tipo de música que sea muy contraria a lo que estemos hablando, o que genere expectativa, ¿no? Hay veces que usamos una canción que está muy buena y que después termina generándose que el que está escuchando del otro lado dice, ah, qué bueno, y se la cortamos y le arruinamos la expectativa, pero bueno. En este caso, para el armado de artísticas vamos a usar tres categorías, y vamos a entrar en una categoría que no hemos hablado todavía, que es la categoría de el efecto musical. Y esto sirve para los radioteatros, sirve para algunos audios que puedan tener efectos, como cuando hablamos de algo y se siente, ¿no? Cuando usamos el radioteatro decimos, bueno, una puerta se abrió y se siente un ruido de puerta. Esto se puede grabar o se puede buscar en internet. Hay bancos de sonido muy grandes y muy interesantes de un montón de cosas que pueden ir armando esto. Y le voy a agregar uno más, que es el de ambiente, el sonido ambiente. El sonido ambiente son de un bosque. Ya hemos hecho la vez pasada cuando hacíamos el sonido ambiente de un efecto de terror. O el de la cancha de fútbol. O el de la cancha de fútbol, que tiene como estos sonidos ya grabados o pregrabados que nos van dando justamente... El ambiente, nos van dando lo que está de fondo y como que nos situaran en algún lugar, ¿no? Puede ser de un bosque, puede ser la selva, puede ser el mar, el río, dentro de una casa y un montón de otras características más. Así que a tener en cuenta que se pueden utilizar esto, y se puede utilizar también para el radioteatro, ¿no? Se pueden utilizar estos tipos de efectos cuando estemos contando una historia y que le vayamos poniendo efectos de fondo. Vamos a escuchar un ejemplo de radioteatro acá que hemos realizado en el Aguaribay, y vamos a escuchar cómo queda. Bien, ahí va un audio de radioteatro que te voy a buscar. Bien, ahí estamos escuchando el radioteatro, ¿no? Interesante cómo quedan estos efectos, ¿no, Nahuel? Sí, exacto. Para. Agregale algo, dale. Para. Sí, la verdad que sí, te ubican en el lugar en donde puede estar ubicado, porque decir estábamos caminando por el bosque y que de la nada sobre una cancha de fútbol es como otra cosa. En cambio, decir estábamos caminando por el bosque y el ruido de del soplido de los árboles y los pájaros y eso te ubica en el lugar ya de otra manera. Exactamente, y te van dando la pauta, le va dando más calidad también al audio que estamos generando. Así que bueno, estos son algunos de los consejos, estos separadores, estas artísticas, estas aperturas, avances, cosas que nos va a tocar editar, nos va a tocar ordenar y que está bueno tenerlas en cuenta. ¿Te olvidó de la tortuga, Nacho? Ese que se... ¿No lo has visto? Búscalo y míralo. Está buenísimo. Bien, seguimos. Pará, tengo que decir que vamos a un corte. Vale. Y bueno, así vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos con más. Y bueno, ya estamos en nuestro tercer bloque de nuestro cuarto programa, nuestro cuarto y penúltimo programa. Y en este bloque vamos a hablar de... ¿Cómo quitar el ruido y la reverberación? Exacto. Bien, ¿qué es? Bueno, el ruido, hay muchos ruidos, por eso siempre insistimos que está bueno grabar bien en lugares donde estemos aislados, donde no tengamos mucha presencia de otros ruidos, porque cuando hay ruido cuesta mucho sacarlo. Y acá vamos a entrar a hablar de una cosa conceptual, una cosa media técnica, que tiene que ver con el tipo de ruido y las frecuencias del ruido, ¿no? Exacto. Si pasa un auto, ese auto comparte frecuencias con la voz. Entonces, cuando querramos extraer este ruido, ya estamos, vamos a mostrar un tutorial de cómo quitar el ruido mediante la Audacity. Hay que tener en cuenta que va a quitarle frecuencias a esta misma voz que estamos queriendo que quede sola. Entonces, va a ser muy difícil. ¿Cuál es la frecuencia que sí se puede sacar? Es la frecuencia eléctrica, la de los cables. Muchas veces tenemos muchos cables y se siente como un ruido de metálico, ¿no? Un ruido, Estética. una descarga eléctrica, exactamente, que es la que se va a estar escuchando. Vamos a escuchar, por ejemplo, un ejemplo de descarga eléctrica. Bien, este era el ruido de la descarga eléctrica. Y la idea, esto sí se puede sacar, ¿no? Porque no comparte la frecuencia de una con otra. Entonces, es importante saber que la frecuencia de energía eléctrica sí se puede sacar. Y ahora vamos a mostrar, como te decimos, esto mediante los tutoriales, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a entrar a hablar también de otros efectos que se pueden hacer, que es la reverberación. La reverberación es casi un eco, que se le dice. No alcanza a ser un eco, no alcanza a ser algo que se repite, como eso de las montañas, que está la persona en la montaña y que grita y le llega la voz. No sé si usted lo ha visto alguna vez. Claro que sí. Bien, ese eco no es eso, sino que es como un pequeño rebote del sonido en un estudio, una sala. La reverberación, vamos a escuchar distintos tipos de reverberaciones y para que vean las funcionalidades que se le puede poner. A ver, una reverberación así. Y ahora esta voz mía con otro tipo de reverberación, con mayor cantidad de como si tuviéramos una sala cada vez más grande o que tiene cada vez más tipo de rebote. Así que vamos a ir, ahí estamos escuchando cómo esta reverberación va cambiando y va cambiando también la calidad de la voz. Para los audios, para las tandas, para los avances que hablamos más temprano, es importante que saber que hace falta un poquito de reverberación nomás, muy chiquito para que le dé un poquito más de cuerpo a la voz y que se grabe y que se escuche de mejor manera. Cuando no tenemos tanto cuerpo, cuando queremos hacer que la voz suene de otra manera o que con algún efecto en especial, como si tuviéramos, no sé, una iglesia, una sala, un living o lo que sea, se le va poniendo cada vez mayor reverberación. Así que esos son algunos de los conceptos de cómo manejar la voz en los audios que vamos a querer realizar. Y bueno, así nos vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos con la despedida. Y bueno, ya después de un poquito de música estamos en nuestro cuarto y último bloque de nuestro penúltimo programa. Ya nos estaremos despidiendo. ¿Qué es lo que vimos en este programa, Nacho? En este programa vimos, bueno, algunas formas de entender cuáles son los tiempos que tenemos que manejar para las artísticas, los avances y eso, y también cuáles son algunos de los conceptos de edición que tiene que ver con la reverberación y con la quita de ruido. Y como siempre decimos, esto, muchas de estas cuestiones van a estar en su propio formato visual para que lo puedan compartir, ustedes lo puedan ver y puedan y podamos también compartir esto y ver de qué manera se va trabajando algunos conceptos y cómo pueden acceder esto en estos programas que hemos presentado para poder trabajar la edición. Y bueno, así vamos dando por finalizado. De vuelta. Y bueno, así vamos dando por final. Y bueno, así vamos dando por finalizado el programa de hoy. Nos vemos mañana en nuestro último programa. Negro, a la rica. Se va a querer matar, negro. Expórtalo. Se va a querer matar, negro. Se va a querer matar, don negro. Encima, lo peor es que hablamos de edición, pero acá el que edita.